Bueno, buenos días a toda la audiencia de Radio Semilla. Soy Pablo Vasco del CADU, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos y del MST. Estoy acá en Comodoro Py, están llegando familiares, compañeros de militancia de las y los detenidos. Ayer la jueza le tomó declaración indagatoria al grupo original que había sido detenido por la Policía Federal. Hoy están tomando audiencia de a dos por vez a las compañeras y compañeros que estaban detenidos por la Policía porteña y por la justicia porteña. Se ha centralizado toda la causa a nivel federal. El fiscal Stornelli, bueno, imputa figuras durísimas, fuera de lugar, algunas directamente delirantes, y por supuesto pide la prisión preventiva. Habrá que ver qué es lo que resuelve la jueza Servini. Han trasladado a un compañero, Brian Ortiz, a Ezeiza, y a otro compañero, Santi, a Marcos Paz, pero de manera provisoria, es decir, no hay todavía una resolución en firme de la jueza, que es la que va a decir si corresponde la soltura, es decir, la liberación, o que son peligrosos terroristas que hicieron volar las Torres Gemelas. Junto con los organismos de derechos humanos, los partidos cuyos militantes están detenidos, asambleas, estamos terminando de resolver si a las 15 horas la conferencia originalmente prevista en la sede del SERPAJ se traslada aquí a Comodoro Py, que en realidad sería lo más coherente porque estamos aquí acumulando fuerzas para exigir la liberación inmediata de las compañeras y compañeros que no han hecho más que utilización del derecho democrático y constitucional a manifestarse contra la ley Bases y que el gobierno de Milei y Bullrich pretende criminalizar. Hay una lista que está circulando de compañeros que ya fueron liberados. ¿Eso es real o...? No. Hay muchas versiones, hay preocupación, hay exageración. Hasta el momento no hay ni liberados ni compañeras y compañeros que se les haya dictado la prisión preventiva. Okay. Está en un stand-by hasta que resuelva la jueza Servini. Bueno, muchísimas gracias.